Ignacio Lara, uno de los responsables de Asuntos del Sur. Buenas tardes, Ignacio. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto y muchas gracias por la entrevista. Bueno, no, gracias a vos en principio, además por prestarnos unos minutos y un poco de tu conocimiento, digo, sobre la cuestión meramente inicial que se me hace es contarle a quienes están en contacto qué es Asuntos del Sur, Ignacio. Bueno, Asuntos del Sur es una organización que está basada en Buenos Aires, pero que actúa, digamos, en toda la región, en toda América Latina, que se basa principalmente en innovación política para el fortalecimiento de las democracias, sea desde lo que sea, desde la parte de los que son estudios, pero también proyectos de incidencia territorial, en lo que sean para apoyar y fomentar mecanismos participativos, paritarios e inclusivos para mejorar nuestras democracias. Muy bien, esto es sumamente importante, pero además podemos darnos cuenta de que no hay ningún lugar en la región, Ignacio, en el que no haya mucha participación. Muchas veces, forzosamente, la gente sale a las calles, hay personas por miles que se vuelcan en lo que vemos aquí y allá, repito, me repito porque la región está teñida también de un mismo color político, en manifestaciones contra determinadas cosas que están ocurriendo también aquí y allá. Y en la Argentina, digo, Ignacio, no se ven tantas protestas, no hay tantas represiones, pero hay mucha participación política. ¿Dónde está ocurriendo esa participación política y dónde hacen falta experiencias como esta organización, como Asuntos del Sur? Bueno, en realidad, digamos, la región está atravesando, digamos, ya venía atravesando por un periodo bastante particular y, bueno, con el tema de la pandemia se entra, ¿no?, en una fase claramente mucho más global, pero con distintos matices. Ya nosotros veíamos desde el año pasado cómo había una ciudadanía en muchos países de la región que salía a las calles a manifestar un gran descontento, más allá de problemas o políticas puntuales, pero en realidad era una insatisfacción con un sistema político, un sistema económico que veía cada vez más distante a la población de aquello que surgía en los círculos de tomas de decisión, ¿no? Claro. Esto, digamos, con el tema de la pandemia, bueno, y vimos así como en Ecuador, en Bolivia, en Chile, se iban sucediendo estas protestas ciudadanas y veíamos, digamos, paralelamente cómo continuaban cayendo, la opinión sobre la legitimidad o la utilidad de los partidos políticos, del Congreso, digamos que son todas instituciones que podemos debatir muchísimo, pero son instituciones de la democracia y que las necesitamos. Tal cual, tal cual. Entonces, las protestas, justamente, ¿no? Me quedaba me reservaba el ticket de Bolivia, porque las protestas allí eran un buen grupo de personas se manifestaban en contra del ataque a las instituciones que ocurrió el año pasado con el golpe. Claro, bueno, sí, y así, digo, por eso digo, cada país luego iba teniendo sus particularidades. Lamentablemente, digamos, en Bolivia, ya pasó de ser, digamos, tomó otro cariz porque, bueno, ahí hubo una interrupción institucional, digamos, hay un gobierno, que de facto. Algunos dicen que es un gobierno de facto, digamos, no hay eufemismo con el tema para los golpes, digamos, eso fue un golpe, se mantiene todavía un gobierno que no fue elegido democráticamente. Y muestra un poco los riesgos. Muchas veces solemos pensar de que aquellos derechos que adquirimos o la democracia tal cual la conocemos es algo que es inmutable, y en realidad lo que muestran los casos como los de Bolivia es que la democracia hay que trabajarla día a día, que hay que resguardarla y hay que reforzarla, porque si no los pasos hacia atrás son posibles, y Bolivia muestra eso, que los pasos atrás son posibles, e incluso cuando no hay interrupciones democráticas como la que hay en Bolivia, pero sí como lo que está sucediendo actualmente en Colombia, que es de una gravedad impresionante, digamos, los asesinatos que ocurrieron en los últimos días en Bogotá a manos de la policía, desoyendo las órdenes de la propia alcaldesa de Bogotá, lo cual marca, la democracia está en riesgo y en ese sentido ahí la población sí tiene que defender ante ese tipo de situaciones que son peligrosa. Muy bien, muy bien. La democracia, como en todo caso podríamos decir, Ignacio, si querés, que se puede deformar, se la puede enaltecer, claro, o se le puede ir bajando el precio, como solemos decir por acá. Y por eso también es importante, antes de esto, discúlpame que te interrumpa, también no caer en las falsas acusaciones sobre cuando uno escucha esos esos cantos que gritan dictadura donde no las hay. Digamos, tenemos que ser muy serios cuando hablamos de la democracia, porque el pasado reciente de nuestra región, el pasado plagado de dictaduras, hace que digamos que cuando hablemos de democracia, cuando defendamos la democracia, realmente veamos cuáles son los peligros y qué es lo que son, no estar de acuerdo sobre proyectos, que es algo distinto. Tal cual. Bueno, el tema es que hay una mucha participación, hay mucha politización, si se quiere, Ignacio, de buena parte de la población que va a tener una participación activa en distintos estratos, en distintos tipos de organizaciones, gremiales y demás, incluso de género, ¿no? Fundamentalmente en los últimos años en la Argentina es toda una verdadera clase de categoría política la de la participación de los feminismos, y también se da que hace falta organización, porque en muchos lugares se sobreentiende que solamente participando se van a resguardar algunos derechos o va a haber algunas conquistas, pero no hay capacidad, no hay quien haga liderazgo. ¿Cómo se solucionan estas situaciones encima en medio de esta laguna en la que se transforma de a poco la pandemia, Ignacio? Sí, yo creo que fundamental es también, digamos, que la participación siempre es buena, ¿no? Digamos, cuando la gente de a pie sale a opinar, a decir, a querer hacer, a querer transformar, a querer hacerse responsable del entorno en el que vive, eso es positivo. Yo comparto, digamos, tu preocupación y ocupación, porque también es a lo que nos dedicamos en el Asunto del Sur, es cómo canalizar, ¿no?, toda esa voluntad y todo ese fervor por la participación. Y yo creo que ahí lo que es fundamental también es las instituciones que ya existen ser más permeables a la diversidad, ¿no? Como vos decís, el tema de los feminismos fue una irrupción muy fuerte en la escena política fue muy fuerte y es muy fuerte, y yo creo que llegó para quedarse, pero lo que muestra es que es importante que haya pluralidad de voces, que haya más juventudes que se deje de ser el tema de la participación política un lugar de elites, ¿no? De un grupo selecto, de los sospechosos de siempre, como decimos. Digamos, que tenga presencia territorial, que haya, ¿viste?, los barrios populares. Hoy, por ejemplo, estábamos en una actividad de Asuntos del Sur y había un referente de la Cárcova, que él decía, y a mí me vienen a hablar de desigualdad, y yo vivo con la desigualdad, al lado mío, yo sé lo que es la desigualdad. Entonces, necesitamos también, para que la participación sea efectiva, para que sea creíble y legítima, necesitamos incluir. Y sobre todo necesitamos incluir a estas nuevas generaciones o a estas nuevas visiones que hoy no están incluidas en la representación política. Muy bien. Ignacio, vos también entendés, como me pasa a mí, que se ha puesto a la ideología, por ejemplo, como algo pecaminoso, no de ahora, sino de hace mucho tiempo en la Argentina y también en otros territorios acá en el barrio, digamos. Pero sobre todo se ha querido instalar esta cuestión de que las ideologías son algo negativo, nefasto, o que pertenecen en todo caso al pasado. Sí, bueno, pero eso forma parte también de un plan ideológico. Una demonización. Claro, porque es la idea, es la misma idea de pensar que la política es mala por en sí misma o que es corrupta en sí misma. Digamos, esta idea de que lo que sirve es el saber técnico, y en realidad todo lo que nos atraviesa y todos los problemas y el mundo que nosotros queremos modificar es algo político. Digamos, entonces tenemos que repolitizar la política. La política no es solamente llegar a consensos, sino también es ver cómo afrontamos nuestras disidencias, ver cómo enfrentamos el no estar de acuerdo, cómo enfrentamos el tener proyectos distintos. No es solamente llegar a que todos pensemos lo mismo, porque no pensamos lo mismo y está bien que no pensemos lo mismo. El tema es cómo zanjamos esas diferencias. Y entonces, ¿cómo? Bueno, a través de la democracia, a través de sus instituciones, a través de la participación. Pero necesitamos ideología, necesitamos política. El que nos habla de yo no creo en las ideologías, nos está mintiendo, porque ahí tiene una ideología por detrás. Entonces, no compremos buzones vacíos, digamos. La ideología no es mala. Me hiciste acordar al meme que había estado pensando hoy, ese de la persona que preguntada te dice: no soy ni de izquierdas ni de derechas. Claro. Generalmente el que dice que no es de izquierda ni de derecha es de derecha. pero este, porque cree porque en la apolitización como claro. un estándar para poder hablar con otro que se sienta también igual republicana, republicano, ¿no? Pero que además se tiene este valor, digamos, y que es profundamente peligroso pensar en que la política es mala en sí misma, porque en el terreno donde se acabó la política entran las órdenes, entra, digamos, donde no hay política hay dictadura, o hay totalitarismo, digamos, y, entonces la política es necesaria, es fundamental para nuestra vida. Y ya empieza a aparecer a desaparecer la noción también de un consenso posible, Ignacio. Así, claro, digamos. Sí. Siempre, cuando yo digo, yo estoy a favor de los disensos, porque en los grandes disensos uno encuentra los pequeños puntos en común. Entonces, yo no digo que en la política, no digo que todo sea estar en desacuerdo, porque en el diálogo, en el debate, es donde uno puede encontrar, vos pensás esto, yo pienso esto, como grupo, como colectivo, pero sobre estos puntos podemos ir juntos. Muy bien. O juntas, o juntes. Juntes. Bueno, yo lo uso para sintetizar un poco también. Sí, claro. Incluso la síntesis. Exacto. En media dialéctica. Ignacio, la verdad es que está muy bueno conversar contigo. Nos damos cuenta de que este asunto que tienes entre manos, que son asuntos del sur y que trabajás con otras muchas personas. ¿Cuántos involucradas e involucrados hay, Ignacio? Bueno, en Asuntos del Sur actualmente somos unos 20, lo que pasa es que estamos repartidos por toda la región. Y de hecho también aprovecho el espacio para, justamente porque de esto estamos hablando, de esto estamos afrontando, hoy empezó esta mañana y va a durar toda la semana, estamos llevando adelante una actividad junto con otras 50 organizaciones de toda América Latina, organizaciones, universidades, medios de comunicación, gobiernos locales, que se llama Democracia Viva, porque mañana es el Día Internacional de la Democracia. Exactamente. Y estamos justamente, van a poder encontrar en el sitio democracia-viva.org toda la programación de actividades. Hoy tuvimos a Ernesto Samper, mañana tenemos a Epsi Campbell, que es la vicepresidenta de Costa Rica. Tenemos unas actividades impresionantes justamente para problematizar y debatir y construir un nuevo acuerdo democrático. Muy bien, para ese lado era que íbamos cuando te preguntaba cuántos había involucrados de acá de la Argentina, porque estamos al tanto de estas actividades y te quería preguntar, en esta jornada de hoy, lunes 14, empieza esta actividad y mientras conversábamos, Ignacio, yo me tomé la libertad de compartir en nuestra fanpage de Radio Kermés la publicación de Asuntos del Sur con el anuncio de Democracia Viva, que incluye un videíto. ¿Cuántos grupos y cuántas organizaciones de la Argentina participan? Y sí lo tenés, más o menos, digo, porque hay de otros lugares también, Ignacio, ¿no? Sí, mira, de Argentina creo que son al menos 25, entre organizaciones y gobiernos locales. Y gobiernos locales. Sí. Así que estamos, la verdad que tenemos más de 700 personas inscritas, hoy los paneles estaban a más de 100, entre 100 y 150 personas ahí, que no solamente están escuchando, sino que van interviniendo en el chat del foro. Entonces, es una construcción viva y colectiva, que es a lo que estamos apuntando. Perfecto, perfecto. Para que entiendan las y los que nos están escuchando, Ignacio, déjame contarles que participa, por ejemplo, la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana de Tucumán, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco en México e incluso el Mocha Celis, que es una institución amiga de acá de la siesta que no fue, la Corporación Región, etcétera. Bueno, ahí hay una pila y ahí están las actividades que proponen Asuntos del Sur. Ignacio, muy bueno conversar contigo y desde muchísimas ya gracias. Te dejo el micrófono, Ignacio, para que te despida con, no sé, si quieres abordarlo con una reflexión, un saludo o algo que te parezca importante mencionar. No, eso, principalmente agradecerles por el espacio, invitarles a que se sumen, porque realmente, como venimos repitiendo, la salida es colectiva, o si no, no hay salida. Así que les esperamos. Y bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Lo mismo decimos nosotros, Ignacio, te agradecemos por este rato y será hasta pronto, te quedás preso en nuestra agenda. Muchas gracias. Seguro, un gusto. Hasta pronto. Ahí estaba Ignacio Lara, el presidente de...